Jueves 27 de noviembre. Saber y hacer lo bueno. Escucha Santiago capítulo 4, versos 15 al 17, en el contexto de los versículos anteriores a estos. ¿Qué punto vital se presenta aquí? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago trata aquí sobre la actitud de dependencia propia. En realidad, él llama a esta actitud soberbia, y a las palabras, jactancia, y dice que es mala. En esto reside la importancia de una actitud correcta para el cristiano. Escucha el versículo 17. La Biblia define el pecado de dos maneras. 1. Hacer lo malo. 2. No hacer lo bueno. La primera definición la da Juan. El pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Muchas versiones modernas la traducen como el pecado es ilegalidad, pero la palabra griega anomía se refiere a violaciones específicas de la ley en vez de una conducta habitual sin leyes. Ver su uso en Romanos capítulo 4, verso 7. Tito capítulo 2, verso 14 y Hebreos capítulo 10, verso 17. La segunda definición se da en Santiago capítulo 4, verso 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, debemos ir más allá de solo resistir la tentación de no hacer lo malo. Se nos llama a ser hijos de la luz, Efesios capítulo 5, verso 8. Y que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5, verso 16. Sin embargo, uno puede desanimarse fácilmente porque, después de todo, ¿quién hace constantemente todo el bien que puede hacer? Pero ese no es el problema. Aún la vida de Jesús no fue una actividad incesante. Hubo momentos en que se retiró para orar o sencillamente descansar. Lucas capítulo 5, verso 16. Marcos capítulo 6, verso 31. Pero más importante, él buscó la voluntad de Dios en todo lo que hacía. Juan capítulo 5, verso 30. Jesús hasta comparó hacer la voluntad de Dios con comer. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan capítulo 4, verso 34. Así como hay límites en lo que podemos comer de una vez, también hay límites en cuanto a lo que podemos hacer. Por eso Jesús dice que algunos siembran mientras que otros cosechan, pero ambos se gozan juntamente. Versos 36 al 38. Al trabajar para el Señor, debemos animarnos a hacer más y a orar por una mayor disposición a ser usados en toda manera posible. ¿De qué modo la oración nos ayuda a morir al yo y mantener una actitud de entrega a la voluntad de Dios? Cualesquiera que sean tus planes, ¿cómo puedes aprender a entregarlos al Señor?